Pues buenas tardes. Tenemos que decir unas palabras. Estamos totalmente en contra de este pacto de perdedores, que no deja de ser otra cosa que un pacto de perdedores. El argumento que esgrime es que somos de izquierda. Y la pregunta que se queda en el aire es: ¿hace 4 años no erais de izquierda? Pues la respuesta es simple: hace 4 años no había tarta que repartir. Entre los tontos del PP arreglen las cuentas y ahora que parece que está la mesa puesta, pues somos de izquierda y vamos a hacer un pacto de perdedores porque en las urnas no habéis sido capaces de vencernos. Y aquí estamos, con un pacto de perdedores, con dos alcaldes que no han sido capaces de representar una victoria electoral en las urnas y este es el pacto de perdedores. Lo argumentan en que tenemos un acuerdo, Izquierda Unida PSOE, se ha acordado en la red el argumento me provoca un poco de risa. Con tal que se acabó la jornada electoral, el primer indicio que tuvimos es que iban a cambiar la feria de ventas porque ya estaban organizando la feria de Zafarraya. Quiere decir que el pacto estaba hecho antes de las elecciones, que no ha habido que esperar a esta noche para que se haga un acuerdo maravilloso y espléndido. El acuerdo simplemente es intenciones vagas, un acuerdo sin contenido, soso, y lo paso para que el auditorio sepa la clase de acuerdo que ha tenido Izquierda Unida y PSOE, un acuerdo con bastante fundamento. Transparencia, cercanía y participación. La transparencia, cercanía y participación que ha hecho el acuerdo Izquierda Unida PSOE es que este equipo de gobierno le planteó, si vais a hacer pacto, os pediría, por favor, que nos avisarais por lo menos con antelación. A día de hoy hemos venido a esta sesión de investidura sabiendo que el pacto estaba hecho y no han tenido la decencia política de por lo menos avisarnos y hacer una transición democrática, normal y lógica. Pues bueno, mal empezamos con la transparencia, con la cercanía y la participación. ¿Cuándo ignoráis al partido más votado de Zafarraya? Acercamiento del ayuntamiento de Zafarraya al Almendral. Esto es un pésimo análisis que hace el candidato de Izquierda Unida al pésimo resultado electoral que ha obtenido en el Almendral. No vas a conseguir más votos. Mira, la candidatura del Partido Popular no lleva ningún candidato de Almendral en los primeros puestos de la lista. El candidato que habla, ahora concejal, no vive en el Almendral, vive en Alhama, y los vecinos de Almendral han dicho: queremos que este sea nuestro representante. No es un problema de edificio, es un problema de personas. Entonces, justificar que vamos a acercar el ayuntamiento de Zafarraya a la Almendral es un acuerdo bastante torpe. Respecto a los acuerdos y compromisos, respetar acuerdos y compromisos de los que ha hecho el PP. Pues lo primero que no respeta es la lista más votada, que es la del Partido Popular, y te escudan que va a respetar los acuerdos y compromisos. Y empieza no respetando la lista más votada. Política de igualdad de género, la podías aplicar en tu partido poniendo más mujeres, poniendo gente joven y no echando a los jóvenes que tienen ganas de trabajar por el partido. Ese es el acuerdo programático tan brillante que no habéis propuesto. Una junta de gobierno que va a tratar temas de administración municipal. Que yo sepa, en Valladolid no tenemos competencia, ni en la Junta de Andalucía tampoco. La Junta de Gobierno lo único que trata son temas de administración municipal. Es decir, un acuerdo tan vago, tan carente de fundamento, que ha habido que esperar a las 12:30 de esta noche para que sepamos el brillante acuerdo que han obtenido. En deporte y jóvenes vamos a trabajar mucho, porque como no los dejamos trabajar dentro del partido, pues entonces vamos a hacer que hagan deporte y por lo menos que no molesten a la gente mayor que sabe tanto. Entonces, este es el acuerdo vago y carente de contenido que llevamos 20 días toda Zafarraya en vilo esperando tan magnífico acuerdo. He echado en falta en el acuerdo el pegón de Zafarraya, que no recriminaste y que por qué no lo llevábamos a pleno. Pues bueno, el pegón de Zafarraya está listo para llevarlo a pleno. Supongo yo que lo llevaré. No sé por qué no lo habéis puesto en el acuerdo programa. Tenemos una ordenanza de convivencia ciudadana que la habéis bloqueado una y otra vez. En el acuerdo programático, que es bastante sustancial, lo podríais haber puesto que vaya a hacer una ordenanza de convivencia ciudadana. En el tema de inmigración, que es un tema bastante candente y de actualidad en nuestro municipio, no hay absolutamente mención ninguna. El tema de unidad de estancia diurna, no he visto un compromiso serio, la vamos a poner en marcha, la vamos a abrir ya, porque cuando estaba ahí en la oposición, pleno tras pleno, exigía ahí, queremos la unidad de estancia diurna ya. ¿Por qué no lo habéis puesto en vuestro acuerdo programático? Veo que falta VPO, ¿por qué no ponéis que vaya a construir viviendas de VPO? A lo mejor tenéis promotores urbanísticos que lo harán. Es decir, estas son las causas tan magníficas de este acuerdo que habéis hecho. Ha faltado transparencia en las negociaciones. Ha faltado una transición tranquila. Cuando va a haber un cambio de gobierno se avisa 2 o 3 días antes. Hemos hecho el pacto. Pues venido para acá yo explico las cosas que tenemos en marcha, las cosas que están pendientes, o entregamos los móviles, hacemos lo que se llama una transición tranquila. No habéis tenido la talla política, lo entiendo perfectamente, que os dé vergüenza de enfrentaros a los vecinos, porque hasta dentro de vuestros mismos partidos hay gente que no tolera un pacto que no se justifica. Como no habéis tenido esa talla política, pues tengo yo que dirigirme ahora aquí a vosotros y explicaros lo que hay pendiente. Mira, tenemos 3 planes provinciales pendientes. Como sabéis, el del cine, 150.000 euros, está pendiente de ejecutar. Malpefea íntegro en contra de los votos del PSOE, que ahora se pavonea de que dice que va a terminar el cine, en contra de sus votos. Tenemos 2 aulas nuevas que se van a construir en el colegio, están pendientes de adjudicación. Eso se puede hablar de un mes. Estas 2 aulas, hay que decir también que con esta política de izquierda de la Junta de Andalucía no ha dado 0 euros para su construcción. Tenemos la calle Real, otro plan provincial que la semana próxima le meterán mano y la pondrán en marcha. Tenemos 2 caminos que se van a asfaltar, el camino de la senda del Manzano y de la Blanca. Tenemos 10.000 euros que nos han concedido de Diputación para el asfaltado de calle Rafael Alberti y Rosalía de Jara. Tenemos el campo de fútbol que para el lunes empiezan ya a arreglar los pequeños desperfectos que tiene el asfaltado y tirar los céspedes y terminar. Tenemos pendiente una mejora en la acometida del agua de 4.500 euros que estuve hablando con los técnicos y están pendientes de dónde se van a ejecutar. Bueno, todas estas cosas se hacen en el despacho, con los papeles, con transparencia, con normalidad, porque los cambios democráticos son normales. Lo que no es normal es pacto opaco y pacto intentando enganchar un poco a la gente. Entonces, con esto termino mi intervención. Agradecer a los vecinos de Zafarraya que han confiado tan magníficamente en nuestro grupo. Lo hemos hecho, creo, bastante bien y las urnas lo han refrendado con sus votos. A día de hoy el Partido Popular es el más votado porque la gente es sensata y sabe valorar la buena gestión. Y quiero terminar mi intervención con una máxima que dice que gobernar es servir. Algunos espero que no entiendan que es servirse. Gracias.